Zo Music chez Babs, Malou Longoto et Malou Lendo. 12 boules, yelanga ba boule na yoko. Mwano yo. Tamwa kweno, mama bibiche. Yoka lulaka. Kuna ba wanga ninga. Badinginga pena wanga na ya. Fomati apasi, kota na mote maka. Isi ya dino. Awa loenge anga moko. Langi yelamba koyo moto aponi alata. Isa la kachon koya ye moko. Miso etalie ya talinga. Tolinga nise na miso. Kudo na motema. Kombo ya bolingo ekotyo. Haseli kotuna kate. Dekre koyo na linga kaya. Culpabilite koyo ninginga ina mema. Ika na tika la parti civile yo yo yo. Yo wanga, una ba wanga ninga. Yo yambanga, bona poni yo ye. Ah, paparazzi, Chico, Kuto babao, Tochi papa. Kure jingoma, Ousmane na bundesa. E de chiance yango pasi, eh. Boizoe, la Bibel Kalinda, Winnie Tomsita, Restaurant Karel, Cécile Chibola. Culpabilité, koyo ningenga yena mema. Tikanaza la parti civile, yo yo yo. Yo wanga, kuna ba wanga ninga. Yo yamanga, bona poni yo ye. Vie Pele, fête maritime, Bruxelles, Opimbale, Boston. Pascal Leka, de Kimber, de London. C'est le Namouissi. Polémique chez Aimé et Bertin. Tapelier, Satch Moïla. Sylvain Manda, Simon Waoulaé. Position Nama, Oué Baka Yango Malamu. Yatina Nini, Oulinganga Nanyo Kwama. Lambio lambala Kanisa malamu Nengo zala kikoloba Ujira kangaye Usuki na yona kaye Eshe ansango Kukoti si yango na bolingo Anga na kufela bolingo Na kene na yango na lilita Chagar chapira Position nanga Oye baka yango malamu Ibrahim Olumbo Ela kami niyoko tinga mananga Miroi Deshe asango Mokoti si yango na bolingo Anga na kufela bolingo Na kenda na yango epa ya yawe Sambari Mudo kubote kolo Kanisa malamu Nengo zalaka koloba Ujiraka angaye Usuki na yonangaye Mimi bongongo Leon chia kataloza Eloko nini yoko tinga mananga Nalamu hipokrisi Orgoyo ezali mabe Mabe mabe Position nanga Kwe baka yango malamu Papi mangala Yati na nini Michel mangala nyoko ama Seba dosa Sali pasi na bolingo Deshe ansango Sire wa jide Ango na bolingo Ango na kufe na bolingo Mena mbala Kine na ango ebaya yawe Jose Sitinga Pupa madobo kwa zamatadi Luae